Admito que se te ve bien en la foto que tenés con él. Y en el fondo me alegra porque dejar irte también es parte de querer. Yo sé bien que en el amor a veces toca perder, que estar solo es mejor, pero sigo extrañándote. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo. Salimos pa' la brecha y te acabo de cruzar. Ahora que te rompe el rebo, te quieres matar. Una baby T con la mini fal. Hoy te tengo más fácil que tocar do re mi fa. ¿Para qué le mientes? Tú lo te amo, que vos le dijiste que no lo sientes. Y que con ella te acota, pero conmigo está caliente. Todo lo shippea menos yo. Me diste mil vueltas, parecía un yo-yo. Nuestro amor es como el peso, se devaluó. No sé en qué momento fue que todo se jodió. Y ahora salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. El primero que veo lo traigo, él ya no lo quiero, pero me distraigo. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo, me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo. Ay, llamé a los hombres de negro pa' que me borren la mente. Es que esta es mi subconsciente. La cabeza olvida, el corazón lo siente. Me pasé hace un tiempo y lo siento reciente. Tengo ganas de salir, borracho, te voy a escribir. Te vi con esa baby T, baby, yo me derretí. Tiene flow de calle y también de mil y pili. Ese culo es un hit, hoy quiero montarme al remix. Se prendió otro fili, toma whisky, no hay kiri. Pa' saber dónde salí, voy a preguntarle a Siri. Y ahora salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. El primero que veo, me lo traigo. Él ya no lo quiero, pero me distraigo. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar